Ahora tenemos que pasar a la etapa, estamos en este momento en la etapa de reconstrucción. Ahí siguen las empresas sonorenses que de manera voluntaria, sin cargo alguno, nos ayudaron a transitar la emergencia y ahí van a continuar trabajando, consolidando estas vialidades temporales que han construido, en tanto las empresas contratadas por el seguro se presentan aquí y empiezan a hacer su chamba.